Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana acá, 32 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Está frío, se siente frío. Ahorita salí, bueno, antes empezar el programa y sí está como frito. De hecho, en algunas partes está lloviendo aquí en el área de Salt Lake City. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado y el cielo estará principalmente despejado, pero en unas horas más, ¿no? Que se espera aproximadamente, a ver, les digo lo que nos dice aquí el pronóstico, a partir de las 11 de la mañana va a estar parcialmente soleado, ya de ahí en adelante, a partir de la 1 va a estar más despejado y se puede decir que hasta las 3 de la tarde pues ya va a estar despejado, soleado. Pero por estos momentos está muy nublado, tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 51% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy máximas de 72, mínimas de 54, probabilidad de lloviznas de un 55%. Para el día de mañana, martes 21 de junio, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles, máximas de 89, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves 23 de junio, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, se esperan máximas de 89 grados, mínimas de 68, y otra vez, aquí hay probabilidad de que caigan lloviznas, un 38% de probabilidad, y sería a partir de las 3 a las 5 de la tarde aproximadamente el próximo viernes. Este fin de semana que próximo en adelante se esperan tormentas también por la tarde, tanto el sábado, domingo, lunes, martes, híjole, casi toda la semana. Pero casi todos los días va a ser por la tarde, a partir de las 3 o 5 de la tarde. Más cercano a las 5 de la tarde. Bueno, pues con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y después regresamos. Bueno, seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

el bambú japonés. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla, buen abono y un riego apropiado. Normalmente, al plantar la semilla, el agricultor no se queda frente a la semilla sembrada esperando su crecimiento, porque sabe perfectamente que todo necesita su tiempo. Cultivar bambú japonés no es apto para impacientes. Su proceso es distinto al de otros. El bambú japonés es una de las plantas más lentas en crecer en todo el mundo. Durante los primeros 7 años, es muy poco lo que se puede apreciar de su crecimiento. Quizás un cultivador inexperto no tendría la suficiente paciencia y abandonaría el proyecto. Sin embargo, al llegar al 7º año, en solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no crecía durante los primeros 7 años? No es que no creciera, sino que durante los primeros 7 años de aparente inactividad, el bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitiera sostenerse cuando empezara el crecimiento. Nuestra vida es muy parecida a la del bambú. Deberíamos tener paciencia y esperar a que en nuestro interior se genere primero una transformación que nos lleve a la madurez y a que se formen raíces espirituales para que podamos estar sustentados en una base sólida y entonces crecer. No podemos saltarnos las etapas propias de la vida. No debemos pretender hacer sin pasar por todo el proceso que nos llevará a ser. Tal vez, si en este momento estás pasando por una situación de incertidumbre y no estás consiguiendo lo que tanto estás anhelando, ten paciencia. Quizás Dios todavía no terminó de desarrollar las raíces tan necesarias para tu crecimiento. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no permitas que tu sonrisa se apague. Alguien te busca para juntos brillar. El Principito. te vi, salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. De frío.

8 de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Los astros podrán activar su energía y empuje y le permitirán sentirse pleno, original y con muchas fuerzas para avanzar hacia las metas preestablecidas. En el amor, hoy su pareja se sentirá encantada con usted y no podrá librarse de su magnetismo. Aprovecha para proponerle eso que tanto desea. En la riqueza sería bueno que no dude ni un minuto en la posibilidad de saldar esa deuda que tiene, ya que cuenta con el dinero suficiente. En el bienestar, intente evadir el ruido generalizado, su mente y cuerpo le van a pedir un descanso. Para el signo de Tauro, manténgase preparado ya que se acercan nuevos cambios y reformas que lo beneficiarán de gran manera tanto en su vida profesional como personal. En el amor, solo por hoy intente desprenderse de algunas obligaciones poco importantes, ya que necesitará vivir intensamente cada momento junto con su pareja. En la riqueza, aproveche si es que tiene la oportunidad, ya que obtendrá la suficiente originalidad para encaminar un nuevo emprendimiento, solo o junto con su socio. En el bienestar, recibirá una invitación para un viaje de una persona inesperada que lo ayudará a abrir nuevos caminos a nivel espiritual. Prepare las maletas. Para el signo de Géminis, comprenda que no será un día propicio para las planificaciones y para los proyectos. Disfrute el presente que vive y deje de hacerse tanto problema por el futuro. En el amor, exprese con claridad todo lo que siente y no se guarde nada. Su pareja lo entenderá. En la riqueza, en muy poco tiempo, un familiar necesitará de su ayuda económica. Ofrézcasela sin dudarlo, ya que las veces que a usted lo necesitó, le brindó una mano. En el bienestar, si tiene una reunión para esta noche, trate de evitar todo lo que puede llegar a ser perjudicial para su salud. Para el signo de Cáncer, le será muy bueno para su vida intentar no replantearse temas del pasado que solo le traen recuerdos no gratos. Piense en el presente. En el amor, procure poner límites precisos en la relación de pareja, las críticas de su alma gemela le podrían resultar intolerables y podrían terminar discutiendo. En la riqueza, es un excelente día para iniciar un nuevo negocio en el que tanto le interesa. Deje de dudarlo y ponga toda su energía en ello. En el bienestar, tenga mucho cuidado, ya que su fastidio alcanzará niveles alarmantes. Una salida de compras o una buena charla con sus amigos hará que cambie su estado de ánimo. Para el signo de Leo, entienda que si retrasa demasiado los planes no podrá llevarlos a cabo. Deje de prestar atención a los juicios ajenos y decida por sí mismo. En el amor, intente utilizar palabras claras y así podrá borrar un malentendido con esa persona que aprecia. No dé más vueltas y acérquese para tener una charla adulta. En la riqueza, verifique cada una de las cuentas e intente organizar mejor todas las responsabilidades. No permita que el caos arruine sus proyectos. En el bienestar, si se siente demasiado estresado, debería posponer por unos días los desafíos profesionales y estar en contacto con su costado espiritual. Para el signo de Virgo, momento para ponerse en acción y dedicarse a resolver ese tema que hace días le tiene preocupado. Relájese, ya que logrará el resultado que siempre deseó. En el amor, restablecerá contacto con una persona que quiere. No desaproveche la ocasión y aclare los malentendidos. En la riqueza, la luna en oposición le podrá ocasionar desencuentros con su jefe en este día. Si no se ponen de acuerdo, reúnense y hablen y eviten discutir. En el bienestar, atravesará un día donde se sentirá muy irritable y con ganas de detonar. En esos momentos no hay nada mejor que refugiarse en la lectura. Para el signo de Libra, alcanzará el bienestar interior que tanto esperó y esto lo ayudará a enfrentar con buen ánimo muchos de los asuntos que se le presenten en este día. En el amor, se sentirá mucho mejor si empieza a decirle lo que siente esa persona que tanto quiere. La relación mejorará a pasos agigantados. En la riqueza, evite dejar las decisiones financieras en manos de terceros. Resuélvalo usted mismo y verá que pronto su economía se encaminará correctamente. En el bienestar, prepárese, ya que sus energías estarán con altibajos. Haga lo posible y aléjese de las discusiones familiares que puedan surgir en este día. Para el signo de Escorpión, abandone la arrogancia y tome hoy mismo la iniciativa para aclarar algunas cuestiones que lo han hecho tomar distancia de un ser querido. Acérquese y charlen. En el amor, intente ser más realista en el amor. Trate de no exigirle a su pareja el cariño que usted no le brinda. En la riqueza, considere las posibilidades de adquirir su propia vivienda, pero no se olvide de asesorarse antes. En el bienestar, entienda que no le sirve de nada enojarse, ya que solo podría terminar con dolores de cabeza. Para el signo de Sagitario, sáquese la idea de querer convencer a todos con sus pensamientos. Trate de persistir en sus objetivos y así logrará concretarlos antes de lo previsto. En el amor, intente modificar algunas actitudes que tiene con su pareja. Atrévese a innovar en la intimidad. En la riqueza, realice cuentas y comprométase solamente con lo que sabe que podrá cumplir. Si ve que no le alcanza el dinero, no se endeude más con ese electrodoméstico que no necesita. En el bienestar, evite desesperarse si las cosas no salen como esperaba, ya que los planes que trazó no funcionan tal como lo desea. Relájese y piense tranquilo. Para el signo de Capricornio, aunque no quiero admitirlo, usted es una persona con buenos sentimientos. Hoy deberá expresarlos sin tener miedo de que se aprovechen de su buena fe. En el amor, si existe algo que no le agrada de su alma gemela, intente comentárselo, pero sin agresiones. No sea intolerante, busque una manera tranquila para expresarlo. En la riqueza, por la tarde salga y busque diferentes presupuestos para gastar lo necesario. De esta manera podrá realizar algunas modificaciones en su hogar. En el bienestar, comience a dejar de lado todos los recuerdos negativos. Intente empezar alguna actividad física que le agrade y esto lo ayudará a poner en blanco su mente. Para el signo de Acuario, evite postergar los cambios que ya tiene proyectados desde hace tiempo. Prepárese, ya que hoy será un día dedicado a las innovaciones. En el amor, será un día positivo para fortalecer las amistades que tiene olvidadas desde hace meses. No deje de comunicarse con sus seres queridos por mucho tiempo.

8:36, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y antes de comenzar con la primera nota que les tengo, pues les quiero preguntar a ustedes si este fin de semana vieron alguna película en Netflix. ¿Vieron? ¿O alguna serie, qué sé yo? Porque de esto se trata de Spider-Head, que es una película de Chris Hemsworth y que muchos usuarios en Netflix están expresando confusión tras esta nueva película. ¿Por qué creen que están confundidos? Si ustedes ya vieron esta película, pues tal vez han de estar pensando lo mismo. De hecho, cuando empecé a ver ahorita el trailer de la película, dije, ¿cómo es que yo no he visto esto? Y apenas salió el día viernes. ¿Cómo es que no lo había visto ni siquiera en Netflix? Porque sí vimos, no recuerdo de qué serie, mientras estábamos cocinando y pusimos. Y pues de haber sabido hubiéramos visto esta. Y esa es la confusión que también tienen muchos usuarios de Netflix, que han expresado confusión tras este lanzamiento de la nueva película Spider-Head. El thriller, que es basado en el cuento distópico Escape from Spider-Head de George Saunders, se agregó al servicio de streaming este viernes 17 de junio. Y se trata de dos reclusos que forman una conexión mientras luchan con su pasado en una prisión de última generación, que es dirigida por un visionario que experimenta con sus sujetos usando drogas que alteran la mente. La película llegó a lo más alto de las listas mundiales de Netflix a solo un día de su estreno. Sin embargo, los espectadores están confundidos en cuanto a por qué solo escucharon sobre la película pues el día de su estreno. De hecho, yo pues apenas lo acabo de escuchar, ni siquiera en el estreno lo vi. Bueno, pues después de todo, Netflix tenía muchas cosas para promocionarla, a saber que Chris Hemsworth, una de las estrellas pues más populares de Marvel, hace el papel principal en esta película. Además, la película está dirigida también por Joseph Kosinski, que pues cuya película anterior, Top Gun Maverick, que todavía está en el cine, es una de las más exitosas del año, sin mencionar que es una de las más aclamadas por la crítica. Y la película, que ha dividido a los críticos, también está escrita por Reed Riss y Paul Wernick, el dúo de guionistas detrás de las dos primeras películas de Deadpool. Algunos de los espectadores que disfrutó la película pues escribieron ahí como críticas. Dice, acabo de ver Spider-Head en Netflix. La forma en que no promocionaron esta película cuando era su mejor elenco y en general la dirección fue brillante es muy característico de Netflix. Otro agregó, acabo de enterarme la película Spider-Head hace 2 horas y fue increíble. ¿Cómo no lo promocionó Netflix? Alguien más intervino y dice, pregunta @Netflix. ¿Por qué no promocionas hashtag Spider-Head, pero promocionarías tus otras cosas que no deberían ser nombradas? Está dirigido por hashtag Joseph Kosinski, por el amor de Dios, fue lo que escribió. Una semana antes de este estreno de Spider-Head, el director y productor Peter Atencio escribió, en 7 días, un servicio de streaming lanzará una película de más de 100 millones de dólares, protagonizada por una de las estrellas de cine más grandes del mundo y dirigida por un tipo de película en los cines actualmente que es el mayor éxito del año. Sin embargo, pues no recuerdo haber visto una sola pieza de publicidad para ello. Eso fue lo que escribió el director y productor Peter Atencio, que también pues obviamente está criticando por qué no la promocionaron. Lois Chilton de Independent cree que podría haber descubierto por qué no hubo promoción para Spider-Head y escribe que es una señal de que el servicio de streaming se está volviendo menos atrevido cada día. ¿Cómo la ven? Y bueno, pues Spider-Head, coprotagonizada por Miles Teller, y Jorn Smollett, ya está disponible para que la puedas ver en Netflix. Así que por la tarde, a ver si tengo un tiempecito para verla y ya después poner mi crítica también, ¿no? Y bueno, en otra información, de ciencia, también se puede decir tecnología, del transistor al memristor, que es el microchip del futuro. El transistor fue el dispositivo que revolucionó la industria electrónica a mediados del siglo pasado. 75 años después, algunos países y varios gigantes tecnológicos pues tienen ya puesto el foco en el microchip del futuro, aunque el nombre pues no es fácil, se llama memristor. Se podrán utilizar como gigantescas memorias, como redes neuronales artificiales, como interruptores de alta frecuencia o como encriptadores de forma aislada o conectados entre sí para multiplicar sus potencialidades y prestaciones. Y los investigadores están convencidos de que pronto van a estar integrados en todos los dispositivos electrónicos, como los teléfonos, las tabletas, los televisores, vehículos u ordenadores. Países como Estados Unidos están ya invirtiendo cantidades que los investigadores califican de astronómicas en esta tecnología, y otros como China sitúan la importancia estratégica de los microchips al mismo nivel que su programa nuclear, los memristores, que serán la clave de todo el mundo. Y uno de los principales investigadores del mundo de esta revolucionaria tecnología es el español Mario Lanza, quien desarrolla en la actualidad su actividad científica y docente en la Universidad de Ciencias y Tecnología Rey Abdalá de Arabia Saudí. Mario Lanza acaba de publicar en la revista Science, junto a investigadores y tecnólogos de varios países y de algunas empresas multinacionales que lideran el sector de los microchips y los dispositivos semiconductores, un trabajo en el que analizan esta tecnología, el funcionamiento y las aplicaciones de estos dispositivos, el potencial que van a tener en todos los sistemas electrónicos y cómo van a contribuir a acelerar la computación e inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo define el memristor? Un científico que centra toda su labor en esta tecnología de vanguardia. Lo define como un dispositivo electrónico que permite emular estados en un espacio muy reducido y consumiendo muy poca energía, que es capaz de realizar las mismas funciones que un transistor, pero ocupando mucho menos espacio y con un consumo pues muy inferior. Es además la contracción de dos palabras inglesas, que es memory y resistor o resistencia. Por eso se llama memristor. Y muchas empresas y países pues han visto en ellos la solución más certera y eficaz para tratar de acabar con los cuellos de botella que están estrangulando en la actualidad pues a la industria. Entonces ahí están estos memristores que permiten integrar miles de millones de transistores en un único chip, y servirán además para mejorar las prestaciones de las gigantescas redes neuronales artificiales. Y bueno, con esto vamos a finalizar esta información de ciencia y tecnología y ahora nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pasajera de tu tonto experimento. No fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos. Y me perdí creyendo en ti.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahorita te voy a hablar acerca de este artículo que nos dice cómo prevenir una intoxicación alimentaria. Tal vez uno dice, no, pues yo no necesito esta información, nunca me he intoxicado. Créanme que cuando llega a pasar algo así o uno se siente mal del estómago, pues tiene mucho más cuidado en las cosas que está preparando, ¿no? Pero pues no necesitas llegar a tener una intoxicación o tener alguna bacteria aquí como su servidora que la tuvo hace 2 años. Ya hace 2 años, qué impresionante. En el 2020, para estas fechas, estaba, pues se podría decir, estaba muy mal del estómago, muy mal de todo mi cuerpo, gracias a esa bacteria. Pero bueno, ¿cómo vamos a prevenir una intoxicación alimentaria? De hecho, las intoxicaciones por alimentos son infecciones o irritaciones del tracto gastrointestinal que son causadas por alimentos o bebidas que contienen bacterias, parásitos, virus o químicos dañinos, y cada año se cobran la vida de 420 mil personas en todo el mundo. Sin embargo, con unas simples medidas uno puede pues prevenirla. A diferencia de otros problemas de salubridad, las intoxicaciones alimentarias o enfermedades transmitidas por alimentos son todo un desafío para los organismos de salud debido a que pueden generarse en cualquier etapa de elaboración de los productos, a pesar de que en el pasado pues hayan controlado casi casos similares. Los especialistas aseguran que el principal responsable es la contaminación cruzada. Eso es muy conocido, tal vez para los que son muy jóvenes o que no cocinan, no tienen experiencia cocinando, pues tal vez no saben de esto, pero la contaminación cruzada se da mucho porque a veces uno está preparando algún tipo de carne y también está haciendo un poco de ensalada probablemente, ¿no? Entonces, si tú no tienes el cuidado correcto, puede pasar toxinas de la carne cruda o el pollo crudo, lo que sea, y caigan en los vegetales, y ahí se da la contaminación cruzada, que es muy peligrosa, es mortal de hecho. Entonces hay que pues tener mucho cuidado con esto. No utilizar la misma tabla ni el mismo cuchillo con el que estás preparando la carne cruda, y después usar la misma tabla y el mismo cuchillo sin antes lavarla. Hay que lavarla muy bien, o si tienes 2 tablitas, pues utiliza pues ambas, ¿no? Una para los vegetales y otra para la carne, y que estén pues separados. Generalmente las intoxicaciones por alimentos son agudas, es decir, que se producen súbitamente y duran poco tiempo, recuperándose los afectados y en la mayoría de los casos sin tratamiento. Estas afecciones producen diferentes síntomas, Las más comunes son los vómitos, la diarrea, el dolor abdominal, fiebre, escalofríos, que pueden aparecer desde minutos hasta semanas tras la ingesta del producto contaminado. Los expertos informan que comer alimentos que estén contaminados por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas pueden desencadenar aproximadamente 200 enfermedades diferentes, que van desde diarrea hasta cáncer. Y los contaminantes más comunes son la Escherichia coli, la hepatitis A, listeria, el norovirus, el rotavirus o la salmonela. La evidencia científica señala que las mujeres embarazadas, los adultos mayores, los niños pequeños o lactantes y personas con enfermedades crónicas o que se someten a tratamientos como la quimio o la radioterapia son más propensos a intoxicarse con alimentos. Y todos pues podemos optar por adoptar algunas medidas para prevenir estas afecciones. Entonces, las principales responsables, por ejemplo, entre las comidas y bebidas que pueden contaminarse y provocar una infección, el huevo, la carne y el pescado son los que representan un mayor riesgo cuando no están bien cocidos. Nuevamente, el huevo, la carne y el pescado son los que representan mayor riesgo, ¿ok? Los profesionales recomiendan tener mucho cuidado al momento de comprarlos. Verifica que el lugar que elijas esté autorizado, que tenga un manejo adecuado de sus productos y que cumpla con las normas de salubridad. Es muy importante el lavado, una regla de oro que no debes de olvidar si eres quien prepara la comida. Es lavar tus manos antes, durante y después de manipular los alimentos. Lo ideal es hacerlo con agua tibia y jabón al menos por 20 segundos. Esta limpieza también se extiende a los utensilios que uses para cocinar y superficies de posible contacto como los estantes, las encimeras, las mesas, refrigeradores y congeladores. No mezclar los alimentos. Otro cuidado importante es el de no mezclar los alimentos crudos. La contaminación cruzada se produce cuando los jugos de carnes crudas o gérmenes de objetos sucios tocan accidentalmente los alimentos cocinados o listos con su consumo, como vegetales o frutas. Así que intenta tener dos tablas o lavarlas cuando se manipulen diferentes alimentos, que es lo que te decía al principio, ¿no? Al volver del supermercado, recuerda guardar en primer lugar pues, los alimentos crudos. Si compraste pollo, carne o cualquier cosa cruda, mételo al refrigerador, ¿no? De esta manera vas a reducir la proliferación de bacterias. Y si ya preparaste la comida y te quedaron sobras o leftovers, refrigéralas lo antes posible. Se recomienda que no pasen más de 2 horas afuera. Y también son ideales los recipientes pequeños y poco profundos. Tienen que tener una buena cocción, aunque el punto de cocción, especialmente de las carnes, muchas veces se considera una cuestión de gustos. Es importante que se reduzca al máximo las zonas crudas para evitar la presencia de bacterias. Y para lograrlo, pues recurre a los termómetros de cocina y averigua el tiempo y la temperatura adecuada para cada platillo. Las últimas precauciones, pues si bien los síntomas de las intoxicaciones son trastornos comunes y puedes conocer medicamentos para aliviarlo, los expertos aconsejan evitar la automedicación. En cambio, procura mantenerte hidratado. Y si los signos de malestar perduran por más de 3 días, contacta pues rápidamente a tu médico, ¿ok? Y bueno, este artículo lo obtuve de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fueron las siguientes: base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa y la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y está lloviendo acá afuera. Bueno, ahorita acaba de parar, pero estaba lloviendo. Sigue nublado también, pero ahorita supuestamente se va a quitar ya esto, ¿no? Y bueno, ahora vámonos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. 9 de la mañana con 5 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 13, que nos habla sobre el mundo inocente. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula Las dos emociones. Y bueno, con esto vamos a dar inicio al segmento de encuentros existenciales. Les voy a leer lo primero que nos dice, y es lo siguiente. Dije anteriormente que solo puedes experimentar dos emociones, amor y miedo. Una de ellas es inmutable, aunque se intercambia continuamente, al ser ofrecida por lo eterno a lo eterno. Por medio de este intercambio es como se extiende, pues aumenta al darse. La otra adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere enormemente, mas todas ellas tienen algo en común, son todas dementes. Están compuestas de imágenes que no se pueden ver y de sonidos que no se pueden oír. Constituyen un mundo privado que no se puede compartir, pues únicamente tienen sentido para su hacedor y por consiguiente no tienen sentido en absoluto. En este mundo su hacedor ronda solo, ya que únicamente él las percibe. Entonces aquí está muy, muy claro. Las dos emociones que tenemos o que podemos experimentar es amor o miedo. ¿Cuál emoción estamos experimentando tal vez en este momento? La pregunta es para ti. ¿Estás experimentando amor o miedo? ¿Estás teniendo alguna preocupación o totalmente estás metido en tus pensamientos, en las cosas que tienes que hacer el día de hoy, en las cosas que tienes que solucionar? Cada una de estas ideas pues puebla nuestro mundo, ¿no? Tenemos muchas figuras en nuestro mundo a los cuales nosotros le ponemos mucho significado. Es como si estuviéramos recreando nuestro pasado en el presente al traer esos recuerdos a nuestra mente. Las volvemos a recrear y pensamos que así fue exactamente como las vivimos, ¿no? Esos pensamientos que tenemos. Y al momento de hacer eso nos perdemos por un momento que estamos aquí. Que aquí, sin la necesidad de traernos esos recuerdos, podemos estar ahorita felices o por lo menos experimentando el amor por la vida, el amor por nuestra existencia. Si yo no estoy experimentando amor, ni felicidad, ni paz, ni tranquilidad, es obvio que estoy inmerso en esta otra emoción, en este otro canal, en este otro sendero, ¿no? Que es oscuridad. No se nos haga raro que todo lo que hagamos, lo hagamos con miedo, que todo lo que nos suceda nos cause miedo o preocupación. ¿Por qué? Porque todas estas figuras las vemos sombrías. Vemos imágenes que nosotros estamos relacionando con todo lo que nosotros creemos. Cuando uno vive engañado, puede ser muy destructivo, porque no se dan cuenta de que se han condenado a sí mismos. No desean morir, sin embargo, no dejan de condenar. Y de esta manera cada uno se aísla en su propio mundo, en el que reina el desorden y en el que lo que está adentro aparenta estar afuera. Mas no ven lo que está adentro, pues no pueden reconocer la realidad de sus hermanos. Entonces solo podemos experimentar dos emociones, pero nuestro mundo privado, o sea, en el que nosotros estamos creando a través de nuestra percepción, a través de nuestras ideas, de nuestros recuerdos, estamos reaccionando ante cada una de estas emociones, como si se tratase de otra o de varias, ¿no? Nuestro mundo, o nuestra creación de nuestro mundo, de cómo lo estamos observando, qué es lo que pensamos acerca de la vida, de mi vida, de tu vida, de los demás. Este mundo privado está lleno de figuras tétricas. Y esas figuras tétricas, esas figuras, esas personas o esos acontecimientos que te causan miedo o que te causan coraje o tristeza o ira, lo que sea, tú mismo los has invitado a tu vida. Esas figuras que te dan miedo, esos pensamientos que te dan miedo, tú los has invitado. Y si los invitamos, no podemos ver todo el amor que nuestros hermanos nos ofrecen. A través de nuestro pensamiento humano, no podemos ver con claridad la esencia de cada ser humano. Podemos estar muy en paz con el mundo, con la vida y con nosotros mismos, y si vemos de repente algo que para nosotros es injusto o es una desgracia, rápido vamos a ver que aquí hay un malo y aquí hay un bueno. Luego vamos a señalar, ¿y qué pasa con esa esencia de cada ser que está completa? Ejemplo, para los que nos lleguemos a preguntar, una persona que le quita la vida a otra, ¿tiene también su ser íntegro? Y si decimos, no, pues es un asesino o una asesina. Estamos viendo a través de los ojos humanos. Y no, hasta la persona más cruel, entre comillas, que nosotros conozcamos, su ser está íntegro. Siempre está nuestro ser íntegro, esperando que le pongamos atención y que lo escuchemos. ¿Para qué? Para que regresemos a la cordura. Para que veamos que nuestra esencia no es el ataque, no es el dañar, no es el maltratar, sino el amar. Nos cuesta mucho trabajo porque sí, o sea, porque vemos algo, no nos gusta, no nos parece, y entonces, pues rápido juzgamos. No es que esté defendiendo lo indefendible, ¿no? Estoy diciendo que hasta la persona más cruel del mundo que nosotros conozcamos, y lo digo entre comillas, tiene su espíritu. Si uno se va totalmente a la locura, pues como decirte, me salgo, supongamos que eres un actor o una actriz de películas o de teatro y haces una actuación en la que te ponen un personaje en el que eres muy malo, muy mala, y de repente tú sabes que estás actuando. Tú sabes que tu personaje es ficticio, pero que le vas a poner pues todo tu esfuerzo para lograr convencer al público de que eres ese personaje que te tocó. Pero ¿qué pasa que si de repente dices, ah, me gusta ser este personaje y ahora me olvido de lo que era antes. Prefiero quedarme en esta obscuridad de maldad y creérmela a regresar ahí a mi esencia, ¿no? A lo que creíamos que era real, ¿no? Pues así pasa con nosotros, o sea, no necesitamos ser actrices ni actores para darnos cuenta cuando nos ponemos los personajes y dejamos ahí lo que no es un personaje, la esencia, que siempre está perfecta, que siempre nos recuerda que somos hijos de Dios, en los que tenemos la oportunidad de amar y ser amados. Por el mundo. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a este momento? ¿Qué es lo que le quieres ofrecer a tu padre? Todo lo que tú te ofreces para ti mismo, se lo ofreces a tu padre, a tu guía, a tu maestro, a Dios, a tu espíritu. La vida, Dios, tu guía, tu maestro, quiere vernos libres, no nos quiere ver aprisionados en ningún momento. Quien nos diga, no, es que así debes de vivir tu vida, porque así son las personas buenas, y si eres buena, pues tienes que hacer todos estos sacrificios, y tienes que darme dinero cada mes, una décima parte de tu salario, para entonces poderte decir que vas por buen camino. Nada nos va a llevar por el buen camino, entre comillas, nada de lo que venga externo. El camino ya lo estamos recorriendo ahorita. El camino es este. No hay un camino allá en el futuro que yo pueda ver y decir, hasta allá voy a llegar. Porque nunca voy a llegar. Imagínate que cada paso que tú das, tú ya estás enfocado en 20 pasos adelante y nunca vas a llegar en esos 20 pasos adelante, porque siempre vas a estar dando un paso y todavía vas a seguir viendo cada paso que tú das, dice 20 pasos adelante, cada paso que doy, 20 pasos adelante. Nunca vas a llegar a esos 20 pasos adelante, como nunca vas a llegar al futuro. Vivimos dormidos y no nos damos cuenta de que estamos soñando despiertos. Cada instante es una oportunidad para visualizar la luz. Y en la oscuridad, pues no podemos ver. Nos privamos del maravilloso mundo que Dios nos da. Tal vez nosotros pensamos que la visión la podemos alcanzar a través de nuestros ojos, a través de nuestros cinco sentidos. Pero pues no nos vamos a alcanzar la visión de esta manera, porque nosotros mismos inventamos las cosas que estamos viendo. Decir, ah, ok, como yo estudié, yo sé que esto es una puerta, yo sé que esto es un techo, yo sé que esto es una computadora, un micrófono. Todo esto yo me lo creo y lo creo de crear. Entonces, así no vamos a alcanzar la visión a través de nuestros ojos. Esta visión que nosotros tenemos, nos dice el libro, emana del miedo, y la visión nos lo pone entre comillas. Dice, tu visión emana del miedo, tal como la suya emana del amor. Y se refiere a la visión de Cristo. Dios, Cristo, tu maestro, tu guía, la vida, como tú le quieras llamar, ama lo que ve en ti. Y su deseo es extenderlo. Yo sé que a veces cuesta mucho trabajo llegar a aceptar con amor a otra persona, ¿verdad? Sobre todo cuando estás viendo cosas que tal vez dices tú, ¿por qué hace eso? Obviamente, si vamos por la calle y de repente vemos que alguien maltrata a otra persona, pues vemos a través de estos otros ojos. ¿Por qué? Porque empezamos a juzgar y vemos ataque y vamos a tratar de defender. No te estoy diciendo, si ves a alguien golpeando a otra persona, no los ayudes, déjalos ahí. No te estoy diciendo eso. Vamos a reaccionar porque somos humanos y vamos a tratar de que la otra persona esté segura, ¿verdad? Sin embargo, a veces no necesitamos ver ese tipo de acciones para ya condenar a otras personas que no están haciendo nada, simplemente que no nos gusta cómo hablan o cómo nos hablaron o cómo nos miraron, o simplemente no nos gusta y ya los condenamos. Tampoco estoy diciendo que uno justifique al otro, la otra acción. No estoy a favor de la violencia porque sé que la violencia viene de la locura. Una persona que golpea a otra es porque no está en la cordura. Una persona despierta, una persona consciente no maltrata a alguien más. Una persona que está totalmente dormida, que está totalmente perdido en su mente, en su locura, agrede a otra persona. Y si alguien así con locura me agrede a mí, pues tengo que ver más allá de su locura y ver mi cordura para poder proyectarlo en él o en ella, para ver si la otra persona despierta y deja de hacer lo que está haciendo. No hay que confundirnos. La mayoría de nosotros observamos la vida a través de nuestros ojos, ¿no? De nuestra vista. Y a través de ella es como definimos cómo es nuestra vida, cómo es nuestro momento, cómo lo estamos viviendo. Si me gusta lo que veo, pues estoy feliz. Si no me gusta, pues me puedo enojar o me puedo poner triste. ¿Pero por qué? Porque estamos utilizando un instrumento que llamamos ojos y que creemos que lo que vemos es la realidad y la asociamos con una emoción. Si yo veo que está muy nublado y oscuro y con frío, entonces estoy observando que el clima pues está medio perezoso, entonces me merezco irme a dormir o a descansar un rato. Que si el clima está soleado, está haciendo vientecito, muy agradable, dices, ¡ay, qué rico, qué felicidad, voy para afuera!, ¿no? Y entonces, si se fijan, a través de nuestros ojos, a través de nuestros cinco sentidos, nuestras percepciones de lo que estamos observando, es como decidimos vivir el momento. Pero ¿qué tal si cerramos los ojos? Si nos tapamos los oídos, nos amarramos las manos y nos tapamos la nariz y quitamos nuestros sentidos. ¿Puedes juzgar el mundo? Tal vez ahorita, imagínate que tienes cerrados los ojos y alguien frente a ti te está haciendo señas de groserías. No lo estás viendo. Entonces no puedes juzgar ni sabes qué está haciendo. Entonces, porque abrimos los ojos, ya estoy despierta. Entonces ya me di cuenta que me estás diciendo grosería, que eres malo. que eres mala, que me estás atacando. Fíjense de dónde viene todos nuestros problemas, entre comillas, en nuestra vida. ¿De dónde vienen? ¿Vienen de los demás? ¿O vienen de lo que nosotros estamos pensando de los demás? ¿O lo que estamos pensando en del mundo? El Espíritu Santo es la luz en la que Cristo se alza revelado. Y todos los que desean contemplarlo, lo pueden ver. Así que si tú deseas verlo, lo vas a ver. O vas a ver esa luz, o a tu maestro, o a tu guía. ¿Por qué? Porque has pedido ver la luz. Y no lo vas a ver como una imagen de hombre. No lo vas a ver como el ser que pues tal vez nosotros nos los imaginamos. Lo vas a sentir y lo vas a vivir. Vamos a dejar de estar en la oscuridad para ver la luz. Vamos a dejar de estar dormidos para estar despiertos. Vamos a dejar de sufrir para gozar. Vamos a dejar de odiar para amar. Vamos a través de la cordura contemplar el mundo con amor, como el Espíritu Santo lo ve. Y con esa visión de la verdad que mora en todos, en ellos, toda la belleza del mundo viene a recordarnos y a resplandecer sobre todos ellos que el amor ahí está. Entonces, no hay de otra. Dos emociones: amor o miedo. ¿Cuál es el que quieres experimentar o cuál es el que estás experimentando? Uno es real y uno es falso. Vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 97 y nos dice nada más ni nada menos que: soy espíritu. Soy espíritu. No necesitamos ver a través de nuestros ojos, escuchar a través de nuestros oídos o sentir a través de nuestras manos o oler a través de nuestra nariz. ¿Por qué? Porque independientemente de todo, este personaje o este cuerpo, está nuestro espíritu. Somos espíritu. La idea de hoy te identifica a ti como tu único ser. No acepta una identidad dividida, ni trata de formar una unidad entrelazando factores opuestos. Simplemente declara la verdad. Practica hoy esta verdad tan a menudo como puedas, pues extraerá a tu mente del conflicto y la llevará a los serenos campos de la paz. Ni el más leve escalofrío de miedo hará acto de presencia, pues habrá sido absuelta de la locura al haber abandonado la ilusión de una identidad dividida. Entonces vamos a volver a declarar la verdad acerca de nuestro ser, recordando que tú eres espíritu, tú eres el espíritu en cuya mente mora el milagro en el que el tiempo se detiene, el milagro en el que el minuto que se dedique a la práctica de estas ideas se convierte en un lapso de tiempo ilimitado e infinito. Entonces vamos a dar gustosamente estos minutos y vamos a contar con aquel que prometió infundirlos de la intemporalidad. Él va a respaldar con toda su fortaleza cada pequeño esfuerzo que hagas, así que concédele hoy los minutos que él necesita para poder ayudarte a entender con él que tú eres el espíritu que mora en él y que hace un llamamiento a todas las cosas vivientes a través de su voz. El espíritu que ofrece su visión a todo aquel que se le pide y que reemplaza el error con la simple verdad. Entonces vamos a tomar 5 minutos de cada hora para llevar alrededor de este mundo afligido donde el dolor y la congoja parecen reinar. Vamos a llevar al Espíritu Santo. Vamos a comenzar estos ejercicios con las palabras que el Espíritu Santo te dice y que me dice y que nos dice. Y vamos a dejar que su eco reverbere por todo el mundo a través de él. ¿Cómo? A través de esta idea, si pueden, cierren los ojos. Espíritu, soy un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano y pleno. Libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Entonces, con esta bella lección vamos a hacer este eco y vamos a recordar que somos espíritu, que somos un santo hijo de Dios, que estamos libre de todas limitaciones, que estamos a salvo, que estamos sanos, que estamos plenos y que tenemos esa libertad de perdonar y también tenemos esa libertad para salvar el mundo. Entonces vamos a ofrecer hoy gustosamente esta sesión de práctica para que se nos recuerde que somos espíritu, somos uno con Él y con Dios, uno con nuestros hermanos y uno con nuestro ser. El Espíritu Santo te brinda paz hoy. Recibe sus palabras y ofréceselas a Él. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de encuentros existenciales. El bambú japonés. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla, buen abono y un riego apropiado. Normalmente, al plantar la semilla, el agricultor no se queda frente a la semilla sembrada esperando su crecimiento, porque sabe perfectamente que todo necesita su tiempo. Cultivar bambú japonés no es apto para impacientes. Su proceso es distinto al de otros. El bambú japonés es una de las plantas más lentas en crecer en todo el mundo. Durante los primeros 7 años, es muy poco lo que se puede apreciar de su crecimiento. Quizás un cultivador inexperto no tendría la suficiente paciencia y abandonaría el proyecto. Sin embargo, al llegar al 7º año, en solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no crecía durante los primeros 7 años? No es que no creciera,